Alba Ciudad 96.3 FM presenta programa especial. Muy buenas tardes tengan todos y todas las que a esta hora sintonizan su emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Alba Ciudad 96.3 FM, por nuestro streaming albaciudad.org. Les saluda con muchísimo cariño esta servidora Angie Vélez, quien en este Día Nacional del Periodista aprovecha la oportunidad para saludar y enviar un fuerte abrazo a los colegas que desempeñan esta bonita labor de mantenerlos informados a través de los distintos medios de comunicación. También a los comunicadores populares quienes han apoyado con sus labores y conocimientos al ejercicio del periodismo, en especial a nuestro compañero de labores Luigi Nobracci. Antes de continuar, es importante recordarles que este programa especial llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En los controles nos acompaña Lu Cardoso y en la producción y conducción de este espacio, Andy Vélez, certificado de locución número 47.889. El día de hoy, el Noticiero Cultural Día se dio sus espacios para que celebremos el Día Nacional del Periodista, conociendo un poco del por qué se celebra este día, además de las premiaciones que hacen honor a esta valiosa labor. ¿Por qué se celebra el 27 de junio? Cada año se celebra en Venezuela el 27 de junio, Día Nacional del Periodista, en homenaje a la publicación en 1818 del primer número del periódico Correo del Orinoco. Creado por Simón Bolívar con la colaboración de Germán Rocio y Cristóbal Mendoza, este se instituyó en 1964. Esta fecha fue acordada por la Asociación Venezolana de Periodistas en apoyo a las propuestas de Guillermo García Ponce, quien desde su centro de reclusión envió a la Cuarta Convención Nacional de la Asociación Venezolana de Periodistas, planteando que la celebración se llevara a cabo el mismo día de la primera aparición del Correo del Orinoco. El comandante Hugo Chávez Frías refundó entonces este medio de comunicación al lanzar el nuevo Correo del Orinoco el 30 de agosto de 2009 para rescatar el periodismo revolucionario comprometido y ético con el pueblo venezolano. El entonces mandatario nacional se convirtió en sí mismo como un símbolo de comunicación social. Antes de celebrarse el 27 de junio, se hacía el 24 de octubre por ser la fecha de fundación de la Gaceta en 1808, porque ese impreso de la corona española imperial había sido el primer periódico que circuló en Venezuela. La idea la propuso el periodista, historiador, analista, político y diputado del Partido Comunista de Venezuela, García Ponce, mientras estuvo preso en el cuartel San Carlos como una de las miles de víctimas de las persecuciones y violaciones de derechos humanos de los gobiernos de la Cuarta República. Dentro del periodismo venezolano han habido ciertos precedentes que de alguna u otra forma han manchado la ética del periodismo. Recordemos entonces uno de ellos, el cual se trata de un hecho que es sin precedentes en la primera década del siglo XXI, que había iniciado en 1998 con una campaña insólita, abierta y de profundas consecuencias para la salud mental de los venezolanos. La llamada Gran Prensa Nacional, que se dedicó a difundir mentiras solapadas, titulares tendenciosos, ataques disfrazados y hasta mentiras completamente abiertas contra el primer gobierno bolivariano que encabezó el comandante Hugo Rafael Chávez Frías. A medida que pasaban los años y en complicidad con sectores políticos de la derecha nacional y extranjera, comenzaron a tejer un entramado de publicaciones dirigidas a socavar la conciencia de sus lectores en los primeros años. Casi todos los periódicos impresos y corporaciones privadas de comunicación audiovisual se complotaron para dañar la imagen del Ejecutivo Nacional y de todas las instituciones democráticas del Estado venezolano. Para deshonra del periodismo venezolano, muchos reconocidos periodistas y dueños de medios de comunicación se unieron a Fedecámaras y sectores políticos de la derecha tradicional para interferir las transmisiones presidenciales, impulsar la ocupación armada y cierre de varias emisoras comunitarias y del canal del Estado venezolano de televisión, para lograr un objetivo político, el cambio a la fuerza de un gobierno electo en democracia. El punto que participaron en el primer golpe de Estado mediático que se produjo en el país y quizás en el mundo, logrando derrocar el 11 de abril de 2002 al presidente legítimo para justificar la dictadura patronal de Pedro Carmona Stanga. Vamos a escuchar palabras de uno de los partícipes de la salida del aire de Venezolana de Televisión, Enrique Mendoza, en el año 2002. Canal 8 va en las próximas horas fuera del aire. Asumimos el control de la televisora del Estado, pero no sin antes dejarla muda. este recorrido que hemos hecho hasta ahora con el periodismo venezolano, nos vamos a ir a refrescar este espacio con música y ya regresamos con más de este programa especial dedicado al Día Nacional del Periodista. Salga en la televisión, es verdad, de verdad, nada que salga en la televisión. Van a inventarnos otra enfermedad, otro atentado, van a fabricar, y ahora sí, vas a ver, van a salir con todo a disparar, y ahora sí, de verdad, van a salir con todo a disparar. Aguacero, límpiame todo. Que creen vivir en tiempo de paz, no es así, por favor. Pero sentado no voy a esperar, no es así, mi amor. Sentado no vamos a esperar. Estamos de vuelta con más de este programa especial dedicado al Día Nacional del Periodista. Les recordamos que también nos puedes sintonizar a través del streaming de nuestra página web albaciudad.org. Este año el Premio Nacional del Periodismo rinde homenaje al poeta, escritor, periodista y diputado Earle Herrera. El galardón será otorgado a los mejores trabajos informativos de opinión, interpretativos y de investigación en las categorías impreso, televisión, radio, digital, comunitario y alternativa, imagen gráfica, opinión, docencia e investigación. También se incluirán nuevas categorías en el ámbito digital para podcast y las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram y TikTok. Como lo indica anteriormente, esta edición del Premio Nacional del Periodismo rinde homenaje a Earle Herrera, quien nació en San José de Guanipa, El Tigrito, estado Anzoátegui, donde vivió su niñez compartida con hermanos y hermanas. También fue profesor de la Universidad Central de Venezuela, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente y fundador del Movimiento de Periodistas con la Constituyente. Earle Herrera también fue merecedor del Premio Nacional de Periodismo. Dentro de las labores que tuvo Earle Herrera dentro de la Revolución, era que insistía en la construcción de un país como el que soñó el comandante Chávez, el país de la igualdad, de un auténtico socialismo. En una entrevista que le hizo el diario Ciudad Caracas, en la que le preguntaron cómo le vamos a cobrar la deuda a la derecha, Earle hizo mención de una anécdota de Tomás Borges, cuando se consiguió con una de sus esbirros, le dijo: mi venganza va a ser que tu hijo tenga escuela, que tenga hospitales, esa debe ser nuestra venganza. En cuanto al bloqueo que ha estado implementando el gobierno de los Estados Unidos a nuestro país, indicó que el objetivo es que se debilite la revolución bolivariana, que tiene un reto el cual hacer la revolución dentro de la revolución, sin burocratizarse y que esté en permanente construcción de lo nuevo. Revolución que se aleja de su pueblo se suicida. También podemos destacar el proceso que tuvo este gran escritor y cronista venezolano en el apoyo de los medios de comunicación al proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana, así como su firme posición de la revolución bolivariana. Escuchemos parte de una entrevista en el programa Primera Página de Globovisión en 2016. No en Venezuela, que realmente aquí no hemos llegado a un conflicto armado. Sin embargo, aquí ha habido, aquí ha habido muertos, aquí ha habido guarimbas, aquí ha habido golpe de Estado, aquí ha habido sabotaje petrolero. A este país le han dado duro. Pero en aquellos países donde la situación ha sido más difícil, las mesas de conversaciones se están dando y por el otro lado el conflicto ha continuado. Es decir, los factores que están enfrentados no se han desarmado. Aquí no es que no nos vayamos a desarmar en cuanto al lenguaje. Aquí lo que andamos buscando es que lo que prevalezca sean aquellos factores que van en función de ese diálogo y de la paz. De verdad, excelente participación del periodista y escritor Earle Herrera en el programa Primera Página, donde en ese momento el entrevistado intentaba cuestionar el proceso de diálogo y él respondió de esta forma contundente. Ya nos queda poquito para cerrar este programa especial dedicado al Día Nacional del Periodista, pero antes de cerrar vamos a refrescar un poco el espacio y regresamos con más de este programa especial dedicado al Día Nacional del Periodista. Ya estamos de vuelta en este programa especial dedicado al Día Nacional del Periodista. En esta parte vamos a escuchar a algunos periodistas como el también diputado Carlos Sierra, quien envía un saludo especial a todos sus colegas en este día. Saludos a todos y a todas. Mi nombre es Carlos Sierra, actualmente diputado de la Asamblea Nacional y responsable académico de la Universidad Internacional de las Comunicaciones. Felicitaciones a todos y todas los colegas y las colegas periodistas que han estado trabajando sin descanso para informar la verdad en Venezuela, la verdad de Venezuela, en medio, redes, calles y paredes. Se les quiere con el alma. Saludos a todo el personal de la radio y seguimos trabajando. Un abrazo. Muchísimas gracias por ese saludo tan especial, Carlos. Ahora vamos a escuchar al periodista Barry Cartaya, quien nos comenta además por qué eligió estudiar periodismo. Un gran abrazo para toda la familia de Alba Ciudad 96.3 FM. Les habla Barry Cartaya, periodista de Venezolana de Televisión. Muchísimas gracias por esta oportunidad de poder comunicarnos y quiero extenderle toda la felicitación a los periodistas, a las periodistas en su día y también a las y los comunicadores. No solamente los que tenemos títulos podemos festejar este 27 de junio, sino todo aquel que ha hecho un trabajo encomiable para defender la verdad de Venezuela, para plasmar lo que estamos construyendo, que es una gran proeza. Ciertamente, la artillería del pensamiento marca a los periodistas una fecha de inflexión, de reflexión, de motivos de celebración, pero también a todos y cada uno de los que han batallado en diferentes trincheras. Le cuento rápidamente por qué quise ser periodista. Amo el deporte, he practicado diferentes disciplinas deportivas, llegué a la alta competencia tanto en el baloncesto como en el atletismo, llegué a representar a Venezuela en diversos campeonatos internacionales y bueno, esa visión desde niño que me hizo enamorarme del deporte, pude observar cómo la narración deportiva, cómo el relato, cómo en los noticieros aparecían todos los resúmenes. Y bueno, desde allí me interesé, comencé a copiar, los imitaba, las narraciones de fútbol, de baloncesto, de balonmano, de todas las disciplinas deportivas. Y posteriormente, una vez estando en el liceo, enamorado de la comunicación, apenas me gradué, quise estudiar comunicación social. La vida hizo que, por cuestiones deportivas, emprendiera camino en otra carrera como la administración de aduana y al terminarla no dudé, ya más maduro, ya consolidado en el deporte, estudiar comunicación social y bueno, he tenido 15 años de trayectoria siempre mostrando la verdad de nuestro país y lo más importante, cosas que han pasado a la historia en materia deportiva, cultural, política. Así que mi abrazo, mi invitación a aquellos que sueñan ser comunicadores, que están estudiando periodismo, que van a estudiar próximamente, a no desmayar. Esto es una carrera muy competitiva, pero también muy hermosa, que tenemos que ubicarnos en el puesto de que no somos nosotros la noticia, no somos nosotros los protagonistas, simplemente somos un canal para transmitir esas buenas informaciones y vaya que esta Venezuela heroica tiene mucho que contar. Un gran abrazo y espero que disfruten al máximo el Día del Periodista, el Día del Comunicador. Les habló Barry Cartaya. Por último, vamos a cerrar con el saludo del periodista Clodovaldo Hernández. Les doy un saludo a todas y a todos los colegas en este Día Nacional del Periodista, incluyendo aquellos que se están incorporando por las nuevas vías que ha abierto la Revolución Bolivariana en los últimos tiempos, sobre todo por las vías del programa de formación de grado en comunicación social de la Misión Sucre y de la Universidad Bolivariana de Venezuela, y por la vía del acercamiento de los comunicadores populares, que sobre todo aquellos que entienden que también, a pesar de ser populares, que el hecho de ser comunicadores populares no los exime de tratar siempre de formarse y de perfeccionarse, porque esta es una profesión, aunque muchos crean que es la carrera más fácil de las universidades, esta es una profesión muy, muy exigente. Con este saludo tan especial del periodista Clodovaldo Hernández, hemos llegado al final de este programa especial dedicado al Día Nacional del Periodista. No sin antes extenderles también la invitación a que estén pendientes, porque en los próximos días tendremos más programas especiales dedicados a nuestros periodistas. No puedo despedirme sin antes recordarles que este programa especial llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, y la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyán. En los controles nos acompañó Relu Cardoso y en la producción y conducción de este espacio, Angie Vélez, certificado de locución número 47.889. Que tengan todos y todas feliz tarde. Gracias por su sintonía. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Programa Especial.